en Jueces. Jueces. El libro de los Jueces, el capítulo 15 del libro de los Jueces. Vamos a leer el verso 14. Aunque miraremos hoy desde el verso 9 hasta el verso 20, vamos a estar en el verso 14, leyéndolo para iniciar únicamente. La escritura dice allí: así que vino hasta Leí, los filisteos salieron a su encuentro, lanzando gritos de júbilo, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno he derrotado montón sobre montón, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y dicho esto, tiró la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Venimos aquí, hemos adorado tu nombre, hemos cantado cantos a ti, Señor. Ese es uno de los propósitos con los que veníamos aquí. Rendirte honor, gloria, Señor, alabarte a través de la música. Pero también vinimos aquí a otras cosas. Hemos venido a ofrendar, hemos venido también a oír tu palabra, Señor, y recibir tu rica bendición sobre nuestras vidas. Por ello queremos hoy disponer nuestras almas y nuestro corazón, abrir ese corazón grande, grande a ti, Espíritu Santo, para que esta noche en este lugar tú des una palabra, Señor, que cambie mi vida, que impacte mi vida, que transforme mi vida, que me haga pensar, Señor, y me lleve a tomar decisiones serias, radicales en cuanto a mí, Señor, mi familia, mi futuro, Padre Santo. Oro, Señor, porque me bendigas a mí, que voy a predicar hoy tu palabra, Señor. Sea para ti la gloria este día, Señor. Sea para ti la alabanza este día, Señor. No a nosotros, sino a ti sea dada la gloria, Señor. Oh Padre, ayúdame a predicar con claridad, con unción, Señor. Que el mensaje sea entendido, Padre, por cada hermano, cada persona. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento, por favor. Todos y cada uno. Tome, por favor, su cuadernito, su lapicito con el que espero tenga la buena costumbre de escribir, anotar. Vamos a hablar hoy sobre Sansón y sus enemigos. Bien. Dejamos hace 8 días allí a Sansón huyendo hacia la cueva de Etán, ¿recuerda? Después de haber matado una gran cantidad de filisteos. Hace 8 días, si lo recuerda, estuvimos viendo cómo se inició en la vida de Sansón una espiral de venganzas. Entonces, el papá de la muchacha le dio a otro joven, la esposa de Sansón, se llenó de ira, mató filisteos, luego los filisteos vienen y hacen, y luego él toma las zorras y quema los cultivos, y los filisteos quieren atacarlo, y entonces él otra vez, y así, un toma y dame, que estuvimos hablando de la venganza hace 8 días, si lo recuerdan, ¿no? Aquí, y en realidad, hasta que termina la historia de Sansón, El espiral de venganza sigue, porque eso no para, ¿no? Una vez comienza la venganza, el desquite, la revancha, en cualquier relación humana, por lo general, eso no para. Hasta que alguno de los dos decide perdonar a la otra persona. Y ahí, solo ahí se detiene, ¿verdad? Pero si no decide perdonar nada, entonces eso viene para abajo, para abajo, para abajo. Muertes, rencores, odios, desquites, maldades. Bueno, mil cosas empiezan a suceder. Esta historia, y como ya le dije, hasta el final, va a seguir ese mismo espiral de venganza. Y entonces, él se mete allá en la cueva. Bueno, y los filisteos van a buscarlo, pero a Judá, a ver si lo encuentran. Y a ver qué van a hacer, o a desquitarse, porque en eso no puede quedarse así lo que él hizo. Y a lo largo de esta historia vamos a descubrir varias lecciones sobre los enemigos, ¿sí? Pero quiero que cuando hablemos de enemigos ahora, no pienses solo en los enemigos carnales, porque nosotros tenemos más enemigos, ¿cierto? Por ejemplo, dicen por ahí que el peor enemigo de uno es uno mismo. Y tenemos otro enemigo, que es el diablo. Y tenemos otro enemigo, que es la carne, o cualquier circunstancia que enfrentamos en la vida, de verdad que se convierte en nuestro enemigo. Circunstancias adversas, obviamente, se convierte en nuestro enemigo, ¿verdad? Yo quiero empezar hablándole acerca del compromiso con el enemigo. Nos dice esta historia, vamos a ir leyéndola poco a poco, desde el verso 9... que los filisteos, entonces, como ya le dije, fueron a Judá y se extendieron por toda la tierra. Eran más de 1,000 filisteos. Fueron a buscar a Sansón. Y cuando los habitantes de Judá vieron esto, no decidieron, pues, cómo enfrentarlos. Y aquí uno piensa cómo ha cambiado esta tribu, ¿no? Si usted recuerda, ya al comienzo del estudio del libro de Jueces, en el capítulo 1, vimos que esta era una tribu aguerrida. Pero aquí vienen 1,000 filisteos. Se va a dar cuenta más adelante que allí en Judá habían mínimo 3,000 varones, pero allá solo van 1,000 filisteos a atacarlos. Y ellos no deciden afrontar la cosa, sino que van y mandan primero un emisario. Pero no porque a ver si charlamos primero para evitar la pelea, no, sencillamente querían tenían miedo, mejor dicho. Y van y le preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué vinieron a atacarnos? ¿Qué les hicimos? ¿No les hemos hecho nada? Y entonces ellos le responden, venimos es buscando a Sansón porque le vamos a hacer a él lo que él nos hizo a nosotros. Nota lo que le dije al comienzo, ahí va la venganza otra vez. Mire, dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y entonces ellos dicen, no, espere un segundito, no vamos a ponernos en estas, dejen, nosotros vamos y le cogemos a Sansón, nosotros mismos, y se lo traemos. Pero no vamos a formar aquí una pelea por esto, ¿cierto? Y en efecto, ellos van hasta la cueva de Tan. ¿Cómo sabía que Sansón estaba allá? No sabemos, pero ellos van hasta la cueva de Tan, y allá hablan con Sansón, les dice, ¿qué fue lo que hiciste por allá? Y entonces él dice, yo le hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Lo nota, otra vez está ahí la venganza, porque eso no para. Yo le hice a ellos solo lo que ellos me hicieron a mí. Entonces ellos dijeron, nada, pero venimos a prenderlo a usted, vamos a amarrarlo y se los vamos a entregar, porque si no aquí se va a formar la guerra y no podemos con ellos, está difícil, me imagino que ellos dijeron, ¿cierto? Y entonces Sansón les hace prometer que no lo van a matar, que sus compatriotas no lo van a matar. Tranquilo, no lo matamos nosotros. Y cogieron unas sogas nuevas y lo amarraron. Y ellos quieren dejar claro que las sogas eran nuevas, porque las sogas nuevas eran más fuertes que las sogas viejas, ¿no? Entonces, como que lo amarraron y lo dejaron bien amarrado, y así amarrado se lo llevaron, ¿no? Siga leyendo conmigo entonces. Dice ahí, y vinieron 3,000 hombres de Judá, dice ahí. a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Nos están dominando. ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron: Nosotras hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos respondieron diciendo: No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Amén. Entonces, esta fue la historia. Ahora, lo llamativo de esta historia es el compromiso que los varones de Judá, los habitantes de Judá, tienen con su enemigo. Fíjese ese detalle y fíjese lo siguiente. Cuando ellos van y hablan con los filisteos, no lo dice la escritura, pero seguramente ellos le contaron. Usted entenderá que pues la escritura no puede ponerse a relatar cada cosa porque no, es un relato resumido. Ellos, la escritura solo dice que los filisteos dijeron: Le vamos a hacer a él como él nos hizo a nosotros. Pero seguramente ellos ampliaron la versión. Dijeron: Él fue allá y nos mató un poco de gente. Pero no fueron poquitos, fueron hartos. Nos los mató y nosotros venimos a buscar para matarlo a él. Y además nos destruyó todas las cosechas y vamos a hacerle. Y uno se le hace increíble, no sé si lo pensaron. Pero peor si no lo pensaron, que uno está ahí hablando con el filisteo, el judío este está hablando ahí con el filisteo, y está oyendo todo lo que solo Sansón les hizo, y no estará pensando: Oiga, pero si él solo les hizo todo eso, ¿y qué tal si él fuera nuestro capitán? ¿Y qué tal si él nos guía? ¿Nos libraríamos de estos filisteos? Nos libraríamos de esta gente. Él solo le destruyó todos los cultivos. Y él solo mató todos esos filisteos. Aquí está Dios. Aquí hay algo de Dios en esto, ¿no? Tal vez no lo pensó. Tal vez lo pensó. ¿Ve? Pero no importa. Si lo pensó o no lo pensó. Lo que sí sabemos es que estaban paralizados del miedo. Tenían un compromiso con su enemigo. Estaban subyugados por el enemigo. Y así querían permanecer. Y cuando van a Etán, allá a la cueva, y le dicen a Sansón: Sansón, ¿qué fue lo que hiciste? Ahí también no lo resume, porque Sansón solo dice: Yo solo le hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Pero ¿qué fue lo que les hizo Sansón? Y seguramente Sansón también: Ah, no, yo cogí las zorras, las amarré a dos, y se las mandé por todo lado, y luego fui y maté un poco de gente esa. ¿Cómo va a ser? ¿Usted solo? Le dicen: No. Hubiera pensado uno, ¿no? Que dijeron: Usted solo hizo todo eso. Sí. No, somos 3,000. Más usted. Usted hace como por 10,000. Entonces, hagámosle, vamos. Vamos a librarnos de esto. Pero ellos están paralizados del miedo. Están subyugados. Tienen un compromiso con su enemigo. Y en lugar de ir y como que hacer un plan con Sansón, decir: Vamos a derrotarlos o algo, lo que ellos dicen es: No. Lo vamos a amarrar y se lo vamos a entregar. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿sí nota el detalle, el pequeño detalle allí? Ellos prefieren coexistir con el enemigo y ser miserables antes que destruirlo y ser libres. Ellos han aprendido a convivir con ese enemigo en lugar de enfrentarse a él. Sus vidas están dominadas en este punto por el miedo y por el fracaso. ¿Se fija? Ahora, fíjese que a nosotros, con algunos de nuestros enemigos, nos pasa lo mismo. Hay circunstancias en la vida y cosas que nos están pasando y nos están pasando por años que nos negamos a enfrentar y antes nos acostumbramos a ellas y las dejamos ahí en nuestras vidas. Tenemos un compromiso con el enemigo. Hay pecados los cuales nos vencen, nos subyugan, y así estamos por años esclavizados, atados de esos pecados, pero no hacemos nada. Sencillamente ya nos acostumbramos, dejamos ya eso, ya déjelo así, así voy a morir, eso va a ser así siempre, y han pasado los años así, han pasado los años de esa manera. ¿Ah? Un problema, una dificultad, alguna cosa de esas. No, no tiene por qué ser así, y ya va a ver por qué, pero por ahora quiero hacerlo meditar en eso. ¿Qué cosas hay en su vida, situaciones adversas, desafíos en su vida, qué pecados hay en su vida, qué ataduras hay en su vida con las cuales usted está conviviendo hace años? Sencillamente usted se paró ahí, dijo, aquí no hay nada que hacer, toca es convivir con el enemigo aquí, toca seguir así, así voy a morir, no importa, esta situación no va a cambiar. ¿Qué cosas hay en su vida que son así? ¿Qué cosas hay allí adentro? ¿Qué compromisos ha hecho usted y con cuáles enemigos en su vida ha hecho usted esos compromisos? Se acostumbra a ellos y convive con ellos. Y lleva así años, o tal vez hasta ahora está comenzando, pero ahora está comenzando a hacerlo. Bueno, esa era la misma condición de la tribu de Judá en relación a los filisteos. Estaban acostumbrados. Dios les abrió la puerta. Dios les abrió una oportunidad. Tuvieron que haber visto en Sansón una oportunidad. Pero tenían tanto miedo, estaban tan subyugados que no la vieron. No se dieron cuenta que Dios les estaba dando una salida, que Dios les estaba abriendo un camino. No se dieron cuenta. Amén. Ese es el compromiso con el enemigo. Ahora vamos a ver el conflicto con el enemigo. El conflicto con el enemigo. Entonces, muy bien. Va Sansón amarrado. Lo llevan amarrado ahí. Los 3,000 hombres de Judá. Imagínense, 3,000. Y cuando los filisteos, que eran mínimo 1,000, asume uno que eran 1,000. Lo asume, no lo puedo asegurar. Pero asume uno que eran 1,000 filisteos. ¿Se fijan? Eran 1,000, ellos eran 3,000. 3-1. Y tenían a Sansón. Que eso era otro ejército aparte. Y no caen, no entienden. Dios le está dando liberación. Dios le está abriendo la puerta, le está abriendo un camino. No entienden, pero bueno. Y allá están los 1,000 filisteos y ven a Sansón. Y dice que se mandaron, hermano, como jauría, dando gritos de júbilo. Dijeron, ahora sí nos desquitamos de este. ¿Ven? Ahí lo dice, verso 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro. O sea que no se quedaron ahí parados esperando a que él llegara, sino que empezaron a correr, ahí viene. Y dice que lanzando gritos de júbilo, imagínense, así como hace uno en la iglesia ahora. Un grito de júbilo al Señor, dice, ¿entienden eso? Aleluya. Bueno, deja así. Entonces se mandaron lanzando gritos de júbilo. ¡Ah, victoria ya es nuestro! ¡Lo tenemos! Y están así contentos, felices. Dice que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y las cuerdas nuevas, que por eso el relato quiere que sepamos que las cuerdas eran nuevas, se rompieron. Él las rompió. ¡Pra! Rompió eso ahí. Dice, mire, como dice, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. Lo que quiere decir más o menos que eso se derritió, como si se hubiera derretido. O sea, una fuerza tremenda, ¿no? ¡Pra! Rompió eso así, ¿ya? Y enseguida echó a mirar para un lado, un palo, un bate, donde, ¿qué cojo? Una piedra, ¿qué cojo? Como David, unas piedras, ¿qué cojo? Y dice que lo primero que vio fue... Habían matado un burro, hermano. Y andaba por ahí todavía la quijada del burro. Ya, dijo, esta sirve. La cogió así y empezó a olear quijada de burro para izquierda y para derecha, hermano. ¡Tra, tra! Y eso, todos filisteos venían y ahí, ¡pra! Y ¡pra! Y ¡pra! Y otro, y ¡pra! Pues sí, señor, que mató 1,000 filisteos, dice la Biblia. Así. Con la quijada del burro. Pues Sansón era un burro también, ¿sí? Pero con la quijada del burro mató 1,000 filisteos. Versículo 15. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres, dice ahí. Y después entonces se puso muy feliz y se puso contento y dijo como un poema, un verso así. Y ahí nos dicen cuál fue el verso. Eso es el versículo 16, eso es como un verso, como una canción, un estribillo que dice: con la quijada de durazno he derrotado montón sobre montón, con la quijada de durazno maté a 1000 hombres. Dice, se fija. Se puso contento y puso a cantar. Ahora, este fue el conflicto con el enemigo. ¿Se fija? Ahora, mire. Dios le dio a él unos recursos para vencer al enemigo que tenía en ese momento ahí, que eran los filisteos. El primer recurso, el más importante, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que cuando los filisteos se mandaron como jauría, gritando de alegría, el Espíritu de Dios vino sobre él, y esa infusión del Espíritu en él le dio la fuerza y ¡pra! Rompió las cuerdas, ¿no? ¿Eh? Sí, ese es el gran recurso. Ahorita le acabo de decir que si usted tiene un enemigo en su vida, sea una circunstancia adversa, un pecado, alguna situación con la que usted ya se acostumbró, usted convive sencillamente, usted dice, esto va a morir así, con esto no puedo, le acabo de decir que no tiene por qué ser así y que usted no tiene que vivir atado ni esclavizado de ningún tipo de enemigo ni ninguna circunstancia adversa en su vida. Y la razón fundamental es esta. Se ha notado que sobre Sansón el Espíritu Santo venía a veces. Y ya está la segunda vez que nos dice en la historia de Sansón que el Espíritu Santo venía sobre él. La segunda vez. ¿Cierto? Pero que cree sobre nosotros no viene a veces. Alábelo. En nosotros permanece. Siempre. Es el mejor recurso de todos. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder de vencer cualquier enemigo. Y esa es la razón por la cual usted no tiene que vivir atado, ni amarrado, ni esclavizado, ni subyugado, ni acostumbrado a ninguna situación adversa en su vida. Tiene que dejar de pensar que no puede, que así es la vida, que así vamos a morir, que qué le vamos a hacer. Tiene que dejar de pensar así. Porque dentro de usted está el poder del Espíritu Santo, que nos llena de sabiduría, de fortaleza, de prudencia, para que vivamos la vida abundante que Cristo nos prometió. ¿Cierto? Como me gusta ya cuando Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que eso se nos olvida todo ahora. Eso se nos olvida todo ahora. Porque me dijo, ¿qué hacemos? Dios mío, qué débiles somos. Todo nos puede, todo nos gana. Nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema. ¿Qué será? Ay, Dios mío. Sí. Y se nos olvida que nos ha sido dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Ve? Ahora, nota la diferencia de un hombre con el Espíritu Santo a unos hombres sin el Espíritu Santo. Los 3000 de Judá estaban, ¿qué? Muertos del miedo. En cambio, había un hombre con el Espíritu Santo en él y va a derrotar a sus enemigos. Que de hecho, fíjese que eso está, es bien llamativo. Ahí está Sansón con la quijada del burro. ¡Pale! Filisteo para acá, filisteo para allá, filisteo para acá, filisteo para allá, burro para acá. Hágale, véngase, hágale. Y los 3000. ¿Saben qué estaban haciendo los 3000 hombres sin el Espíritu de Dios? Allá subyugados de sus enemigos, atados de sus enemigos, mirando ahí. Dice, así, hermano, puede creer usted. ¿Qué hace usted? Bueno, usted no, bueno, ¿qué hubieran hecho otros en otra mentalidad, en otra forma de vivir su fe que hubieran hecho otros, dice, ya va por 100 y él solito, vamos a ayudarlo. Ya mató 50 y él solo. Hagámosle, metámonos ahí. Llegó la hora, esta es la liberación. El Señor nos va a liberar de estos filisteos. Pero no ahí. Muertos del miedo. Ve. Pero estoy diciendo que usted no tiene que vivir esclavo, ni subyugado, ni en derrota, ni entristecido, ni angustiado toda su vida. Porque en usted está el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no solo tiene el recurso del poder del Espíritu Santo, sino que tiene otro recurso bien llamativo. No es una lanza, no es una espada, no es un cuchillo, no es Superman. No es un arco con flechas, ni siquiera son piedras. Un hueso. Ese fue el otro recurso que halló, ¿cierto? Para vencer a nuestros enemigos, Dios nos ha dado recursos, no solo el Espíritu Santo. ¿Cuántos otros recursos nos ha dado Dios? Aquí, haciendo esta predica, yo me inspiré, ¿no? Y aquí anoté una frase que quiero que usted anote por ahí. Dice, cualquier enemigo que Dios permita en nuestra vida nos es dado porque Dios nos ha preparado para enfrentarlo. Pocas veces esto sucede. Sí, eso yo ni yo lo podía creer, hermano. Otra vez, bien, atento, dice, cualquier enemigo que Dios permita en nuestra vida, nos es dado porque Dios nos ha preparado para enfrentarlo. Okay. Cualquier enemigo que Dios permita en nuestra vida, nos es dado porque Dios nos ha preparado para enfrentarlo. ¿Usted cree que Dios le manda 1000 filisteos a Sansón? Si Dios supiera que Sansón no puede con los 1000. No. Le manda 1000 porque Dios sabe que él puede con 1000. Ya lo ha preparado, le ha dado, lo ha adiestrado, lo ha entrenado para que él se enfrente con eso. Pablo lo dijo de otra manera, ¿sí? De hecho, me inspiré fue en Pablo. O sea que hay que darle la gloria al Señor por Pablo, ¿sí? Que él dice algo así también, dice, ¿verdad? Dice, Dios no nos dejará ser probados más allá de nuestras fuerzas, ¿verdad? Algo así dice, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Dios no nos dejará ser probado más allá de nuestras fuerzas. En otras palabras, ¿cómo se dice? Si estás ahí es porque puedes. Si estás enfrentando eso, es porque puedes. Puedes. Si no pudiera, hermano, Dios no le habría permitido esa prueba en su vida, ese desafío a enfrentar en su vida, esa tentación a enfrentar en su vida. Si está ahí, es porque puede. ¿Lo alaba? Amén. Porque puede. Así que no puede decir, no puedo. Está prohibido decir, es que esto es muy pesado para mí. Esto es muy pesado para mí solo. Yo no puedo. Yo no puedo. Sí, no puede. No debe decir así. Porque si está ahí, es porque puede, ¿verdad? Dios lo ha adiestrado, lo ha preparado, le ha dado los recursos necesarios para que usted enfrente eso. Usted lo ve como un gigante, 1000 filisteos, son muchos filisteos contra mí. No, usted lo puede ver así, pero al mismo tiempo debe pensar, pero Dios me ha preparado para esto. Dios me metió allí, en su gimnasio, en su lugar de adiestramiento, y allí me ha preparado para esto. Amén. alábenlo. Entonces ya vimos que hay un poco de gente por allá con un compromiso con el enemigo. El compromiso es subyúgame, mátame, róbame el gozo, yo no puedo, deja así, así voy a morir. ¿Cierto? Ese es el compromiso que ellos hicieron. Pero tenemos aquí un hombre enfrentado con el Espíritu Santo, adiestrado por Dios, con fe valiente, que se enfrenta al enemigo. Y por esos recursos de Dios los vence. Amén. El compromiso con el enemigo, entonces. El conflicto con el enemigo. Y por último, después del enemigo. El verso 18 dice, verso 17 dice, y dicho esto, tiró la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que quiere decir colina de la quijada. Anótelo ahí. Colina de la quijada. Ramat Leí. Colina de la quijada. Y entonces, dice, verso 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, que es carao, ¿no? Yo, bueno, en fin, dice, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos, pobre víctima. Dice, entonces abrió Dios el hoyo que hay en Leí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoreg, el cual está en Leí hasta hoy. En Acoreg quiere decir la fuente del que clamó. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Típico, típico. Cuando usted tiene una victoria y como que sale de una que usted ni pensó que podía salir de ahí, pero usted al fin y al cabo logra salir, ahí viene un enemigo y es el enemigo del orgullo. ¿Sí? Que es tan común en nosotros, ¿verdad? Muy común en nosotros. ¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿Sería que Sansón sintió el Espíritu viniendo sobre él? Yo creo que sí, ¿cierto? Y cuando sintió el Espíritu en él, ¡pah!, rompió las cuerdas. Pero en el cantico aquel, en el poemita aquel, ¿qué le digo? ¿Qué dice él? Dice, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. O sea, ¿quién lo hizo? Yo. Yo lo hice, yo maté 1,000 hombres. Y con solo el hueso del burro. Maté 1,000 hombres. Yo. O sea, nada decir, doy gloria a Dios, que me llenó de su espíritu y pude matar 1,000 hombres. Nada de eso. Sí. No hay un darle gloria a Dios. No hay un reconocimiento ahí del poder de Dios. No hay un reconocimiento ahí de la gloria del Señor. Solo yo maté 1,000 hombres. Eso pasó después del enemigo. Él, bueno, no nos impresiona, ¿no? Ya hemos visto tantas cosas de este muchacho que ya no nos impresiona nada, pero esta era como la tapa. Ya, 1,000 hombres, yo maté. Y enseguida la mano de Dios sobre él. Porque la palabra se cumple, ¿verdad? Él mira de lejos al altivo. El Señor humilla al orgulloso. Por eso cuando usted sienta que se le está subiendo el copetico, mejor córteselo solito. Sí. Porque Dios humilla al orgulloso. ¿Y cómo humilló Dios a Sansón aquí? Dice que empezó a sentir una gran sed. Es como Dios diciéndole, eres un hombre más. A ti también te da sed. Aún el hombre más fuerte necesita depender de Dios. Eso quiere decir la sed de Sansón ahí. Y entonces Sansón hace algo que no ha hecho en todo el libro hasta ahora, en toda su historia. No ha hecho en toda su historia, al menos la relatada. Y es que ora. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan, Vero? Jueces capítulo 13, pues toda está llena de Dios ahí, el ángel de Jehová, todo recuerda el nacimiento de Sansón. Jueces capítulo 14, si no estoy mal, se nombra a Dios una vez en ese capítulo para decir aquello, recuerda aquello de que Dios estaba permitiendo todas estas cosas y estaba usando el pecado de Sansón para llevar a cabo sus propósitos. Algo así decía allí en el capítulo 14. Luego ya llevamos el capítulo 15 casi al final y esta es la primera vez. Capítulo 14 es una mención del escritor. Pero capítulo 15 es la primera vez que se nos dice que Sansón ora a Dios. La primera vez. La primera es el Nazareo. El niño consagrado al Señor, el hombre de Dios, la primera vez que clama. Y a mí me llama la atención, ¿no? Pues yo no soy quien para juzgar a Sansón ni para emitir juicios aquí, ¿verdad? Pero él dice, es que, ¿dónde vamos? 18. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Tu siervo. Tu siervo, tipo tan carnal. Tipo tan mundano. Pero él dice, tu siervo. O sea, él se creía el siervo del Señor. No importa cómo viva yo, no importa lo carnal que sea, no importa cuánto haya despreciado mi voto de consagración, yo sigo siendo un siervo de Dios. Esa historia sí que la he oído ya, y todavía sigue, ¿no? No importa, soy un siervo del Señor. Y así oras. Yo soy tu siervo, has dado esta victoria por mano de tu siervo, aleluya. Y Dios, que es rico en misericordia, en compasión, le responde, abre un hueco allá, empieza a salir agua. Y él toma agua. Y así se reanima su espíritu. Siente descanso, Sansón. Pero se fija todo lo que pasa después del enemigo. Dios humilla a Sansón, ¿cierto? Y luego Dios salva a Sansón. Después del enemigo. Y todo esto para indicarnos a nosotros, seguramente Dios le dará victoria sobre sus enemigos. Sobre las situaciones adversas, sobre el pecado, sobre la tentación en su vida, sobre los desafíos que se presenten. Y el día que Dios le dé victoria, no diga, yo, fue por mi mano, fue por mi poder, fue por mí. No, es por Él que nos ha adiestrado, nos ha entrenado. Porque si usted pone con esas, Dios le pone su set, gran set ahí. Para mostrarle que usted es solo un hombre que necesita a Él y que debe depender de Él. Amén. Amén, amén, hermano. Dios siempre tratará con nuestro orgullo. Dios siempre tratará con nuestra prepotencia. Y por eso siempre es mejor mantenernos sencillos y humildes. Amén, hermanos. Entonces, no se acostumbre a sus enemigos. No permita ser esclavizado por sus enemigos. No se acostumbre a ellos. Porque Dios le ha dado el poder, los recursos. Dios le ha dado todo lo que usted necesita para que los venza. Debes saber eso esta noche. Usted ha sido capacitado por Dios para derrotar cualquier cosa que Él permita en su vida. Pero cuando usted obtenga la victoria, cuando usted obtenga la victoria, no se olvide darle gloria a Dios. Porque siempre toda la gloria será de Él. Nunca se le olvide, después de la victoria, dar gloria a Dios. Porque si no lo hace, recuerde, Dios siempre tratará con nuestro orgullo. Dios siempre va a trabajar sobre nuestro orgullo. Lo va a aplastar, lo va a moler nuestro orgullo. Para que entendamos que sin Él y separados de Él, nada podemos hacer. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Es sobre sus pies, por favor.